juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum, tum, el sable del coronel, cierra la muralla. Tum, tum, la paloma y el laurel, abre la muralla. Tum, tum, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Tum, tum, abre la muralla. Vamos a dar comienzo ya entonces a la entrevista internacional, allá donde las haya, a Maribel Lacabe, autora nacida en las Islas Canarias a principios de los años 50, transcurre su niñez en el Sáhara Occidental, graduada social, dirigente sindical, animadora cultural y activista de organizaciones de solidaridad internacional. Poetisa, narradora, ensayista, desde muy joven se dio a conocer en revistas literarias españolas. Ella es miembro del Centro de la Cultura Popular Canaria desde hace mucho tiempo y realizó durante bastantes años el programa de Cultura Popular San Borondón en Radio Cadena Española y colaboró en la organización de las muestras de Cultura Popular y de varias ediciones del Festival Espal. Entre sus libros de poesía publicados destacan Con toda la mar en los bolsillos, Donde solo media luna, Sin fronteras o Como florece el Dafne en el invierno. En narrativa igualmente ha publicado Dos para un tango, Relatos escritos a cuatro manos con Constantino Contreras, Los cuentos de la abuela Majareta, De promisión, Los canarios del lago Budi, un ensayo magnífico sobre historia de la migración canaria, además de su último libro de literatura infantil, Los mundos de Gali, editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Maribel Lacabe ha sido premiada en numerosas ocasiones, entre ellos el premio de poesía Juan Alvarado, y sus poemas han sido musicalizados por diversos cantautores españoles, africanos y latinoamericanos. Desde 1998 reside en Chile, primero en Temuco y desde hace años en la isla de Quinchao, en el archipiélago de Chiloé. Y vaya cómo son las cosas, cómo da vueltas el mundo, que precisamente tenemos la gran satisfacción, el honor y, en fin, la oportunidad de escuchar de primera voz a Maribel Lacabe, que se encuentra en los estudios de Haitian Radio, aquí en el Cuadrilátero Lagunero. Muy buenas tardes, Maribel, bienvenida a Canarias nuevamente. Hola, gracias. Estamos a punto de echar la cometa al vuelo. Vamos a compartir un ratito de entrevista. Digo internacional donde las haya, porque nos gustaría que llegase a los cuatro puntos cardinales la oportunidad de escuchar directamente tus palabras. Y si te parece, vamos a tratar precisamente ese comienzo de tu vocación literaria allá por los años 70. ¿Qué tal ese comienzo, ese despertar literario que te ha llevado a tan altos vuelos? Bueno, el despertar literario era inevitable, porque yo tuve una adolescencia vivida entre grandes poetas. Entre grandes poetas tenía de vecino a Agustín Villaresal, tenía como amigo a Pedro Lescano, a un poeta canario que casi todos han olvidado y que para mí fue uno de los grandes poetas canarios, que era Isidro Miranda, que a ver si alguien lo rescata y vuelve a editar algunos de sus libros, que además él pertenece a la familia Millares también. Entonces, tú imagínate con 12, 13 años, que esos grandes poetas, esos grandes referentes de la poesía, te trataran como una igual, ¿no? Te sentaran en medio de ellos y te llevaran a recitales públicos. Entonces era inevitable que yo siguiera escribiendo. Estamos hablando además precisamente de máximos exponentes de lo que se denomina en historia de literatura la antología cercada o los poetas sociales que, en fin, aparecen en el panorama cultural justamente de periodo de entreguerras, sufriendo, por supuesto, la censura del sistema franquista y donde, en fin, conectan con lo que es la herencia de la vanguardia y, sobre todo, ponen el acento de sus versos en la parte social. Y es claro. Que Maribel Lancabe es, además de poeta, una dirigente sindical y una mujer comprometida con las causas claro, sociales. Y yo creo que además también en gran parte por influencia de esos poetas que estaban convencidos de que la poesía tenía una función política y social importante. Y entonces ellos eran militantes de la poesía, además de grandes poetas, eran militantes de la poesía. Y entonces yo con Agustín Millares, con Pedro Lezcano, pero con mucha otra gente, poníamos nuestra poesía al servicio, estamos hablando además de plena dictadura, ¿no? Donde salir a recitar poemas por la amnistía, por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresión, era algo más que escribir poesía. Entonces, toda esa dimensión política, social, ha marcado mi literatura, por supuesto, que siempre está impregnada de eso, pero también mi vida. También mi vida, porque ya no puedes separar lo que vives de lo que escribes, ¿no? Se entrecruzan de tal manera que a lo mejor estás ahí, no sé, en medio de la causa de los indígenas de los Andes, estás haciendo poesía o estás encerrado en tu cuarto escribiendo y tienes a todas esas causas encima de ti. Entonces se entremezclan de tal manera que son campos que no están delimitados, ¿no? Además, en uno de tus libros antológicos, Sin Fronteras, precisamente, que se aparecen una gran cantidad de poemas tuyos que van de una orilla a otra. Y en ese sentido queda bastante visible, con clarividencia, el compromiso social de la poesía y cómo la palabra hace eco del sufrimiento y de las injusticias que se cometen en muchas partes del mundo. Claro, y el título Sin Fronteras está puesto ahí de forma, yo creo que conscientemente, por encima de las fronteras, de las culturas, de las lenguas, solo hay una sola causa, no hay muchas, ¿no? Es siempre la misma. La causa es siempre la misma, una vez le ponemos unos apellidos, otra vez otros, pero la causa es la misma. Y a lo largo de todos estos años, porque el Sin Fronteras lo que recoge son 8 libros, una antología de 8 libros anteriores, ahí se entrecruzan, hay poemas dedicados al pueblo uruguayo, al Frente Amplio, por ejemplo, hay poemas dedicados al pueblo saharaui, hay poemas dedicados a Guatemala, a los desaparecidos de Guatemala de los que nadie habla. Entonces, casi siempre los poemas que aparecen en ese libro le han puesto voz a pueblos que no han tenido voz durante un momento determinado de su historia, ¿no? Pero también hay poemas de futuro, ¿no? No solo son poemas que hablan de las injusticias, hay poemas que hablan de la justicia también. Y además también la cuestión de la condición de mujer. Ahí está la sensibilidad a flor de piel. Que es la misma causa también, ¿eh? Es la misma causa siempre. Uh-huh. Es la misma causa porque ningún pueblo se va a liberar si no se libera toda esa población, incluidas las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me horroriza pensar que puede pasar como pasó, por ejemplo, con la Revolución Argelina, ¿no? Donde las mujeres, yo no sé, se ve en la película de la Batalla de Argel, el papel tremendo que jugaron las mujeres en conseguir la independencia de Argelia para después meterse en sus casas inmediatamente y volver a ser un cero en la sociedad. Entonces, un país no puede hacer una revolución y se puede liberar si no nos liberamos todos. Entonces, claro que la poesía me sirve también para eso. Y nos iremos muy lejos en esta entrevista para tratar la realidad de otros pueblos, pero no antes sin quitar ya la vista a esa época convulsa que estamos hablando de los años 70, donde se gesta, por así decirlo, una nueva época en las islas con la emergencia del turismo, con la aparición de las libertades democráticas, en fin, una gran cantidad de inversiones económicas también. ¿Ha cambiado mucho Canarias en las últimas décadas, vista a través de tus ojos? A través de mis ojos ha cambiado totalmente, totalmente, pero totalmente. Y yo creo que no para mejor. O sea, que la Canarias de principios de los 70, que efectivamente trae unos cambios tremendos, sobre todo con la llegada del turismo, con el abandono de la agricultura, con el abandono de los oficios tradicionales, supone toda una revolución. El problema es que supone todo un revulsivo, pero que va en un sentido que nadie controló, sin seguir un objetivo. También de esa época hay cosas muy positivas, como es el resurgir del nacionalismo canario, que en los 70 se retoma después de 40 años de silencio total sobre nuestra identidad, nuestra historia. Desgraciadamente, todo el campo de libertad democrática y demás que viene después, yo desde fuera por lo menos lo veo con esos ojos, para lo que ha servido es para diluir, ¿no? Todo un movimiento que empieza pujante y que no ya un movimiento, sino un sentimiento popular, ¿no? De empezar a ver horizonte, yo creo que se empieza a diluir y se empieza a desviar la mirada. Y de una década en que nuestra mirada iba para África, iba para América, de repente nos dimos vuelta a la cabeza como la niña del exorcista y solo sabemos mirar para Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que ha cambiado muchísimo. Bueno, y precisamente hablando del espíritu isleño, de la condición insular, del devenir de la sociedad canaria a lo largo de los siglos, existe noticias de la presencia de isleños en Uruguay, en Cuba, en Venezuela, pero también en Chile. Y por eso quería preguntarte por la nostalgia del emigrante isleño que se va a hallar las Américas, y donde precisamente gracias a tu labor ensayística con Canarios del Lago Budi aparece también otro punto neurálgico de colonos isleños que van a tierras de América, tierras de promisión, en momentos históricos en los que, por culpa del monocultivismo, del latifundismo, del caciquismo, precisamente hay que buscarse el pan ahí en de los mares. Entonces, cuéntanos, desde Chile, ¿cómo se ven a los isleños? Bueno, en la historia esa que tú cuentas, los Canarios del Lago Budi, que es una investigación que yo hice durante 6 años en Chile. Yo cuando llegué empecé a intentar buscar huellas canarias, quizás por la necesidad de yo también arraigarme y acercarme a algo canario allá. Y di con esa historia porque no había presencia canaria en Chile. Y di con esa historia, que es una historia por una parte muy triste, porque es la historia de 88 familias canarias de todas las islas. Eran unas 500 personas casi, que llegaron a Chile en 1903, contratados por una empresa de contratación privada, que era una empresa a la que habían hecho una concesión el gobierno chileno para poblar el sur de Chile, y lo llevan a una zona indígena, una zona mapuche, en un momento en que querían desplazar a los indígenas para arraigar la soberanía sobre ese territorio. Y cuando llegan allá se encuentran, primero, que todas las promesas que les han hecho son falsas. Todas esas hectáreas grandes de cultivos en América son montes llenos de pinos, ¿no? y de árboles que no se pueden cultivar, con temperaturas por debajo de los 0 grados. Entonces, ese grupo de canarios intenta irse. No se pueden ir porque deben el pasaje en barco, deben la manutención, deben las cabañas que les han dado, los clavos, la yunta, la vaca que le dieron. Se trata de blancos, ¿no? Y así todo, muchos intentan escapar, a muchos los encarcelan, otros pasan la cordillera hacia Argentina, escondiéndose de día y viajando de noche en invierno por los Andes, para un canario. Algunos de ellos eran de Maspaloma, de Ingenio, de Granadilla, ¿no? Entonces fue toda una odisea. Pero lo que yo rescato de toda esa historia es que yendo los canarios a colonizar una zona indígena, en un momento además donde los mapuches estaban alzados contra los chilenos y contra los colonos alemanes que llegaban, los mapuches se ponen al lado de los canarios y defienden a los canarios, sencillamente porque los canarios están peor que ellos, ¿no? Y porque tienen un enemigo común. Entonces es el único caso en toda la colonización chilena en que los indígenas se ponen de parte de supuestos colonizadores, ¿no? Entonces, después de todo un trabajo de investigación, encontré unos periódicos locales de la época donde hay una portada preciosa en negro y en letras rojas curvadas aparece La rebelión de los canarios, que fue el primer título que yo le quería poner al libro, ¿no? Porque da idea no solo de la tristeza de la inmigración, de lo que tuvieron que pasar, sino también de la actitud, ¿no? Y eso ha dejado huella entre el pueblo mapuche, y precisamente yo he podido escribir toda esa historia gracias a la memoria oral de los mapuches. Porque la rebelión de los canarios sigue siendo un hito importante en la historia de los indígenas de esa zona. Y seguiremos en Chile más adelante, no vamos a irnos de allá. Pero antes también nos gustaría, siguiendo con el itinerario de esta entrevista, que ya decimos que abarca muchos puntos cardinales, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a irnos a tu infancia. Vamos a irnos al Sahara. Y es que precisamente, si hablamos de solidaridad entre pueblos, uno de los grandes exponentes, vehículos de entendimiento entre culturas en este lado del mundo, es entre el pueblo canario y el pueblo saharaui, que estamos hermanados desde hace muchas, muchas, muchas décadas. Y bueno, uno de los puntos neurálgicos de tu vida precisamente fue esa infancia en el Sahara. Cuéntanos cómo era aquello. Sí, bueno, los canarios y los saharauis estamos hermanados mucho antes de que los españoles llegaran a Canarias y al Sahara, ¿no? Eso conviene recordarlo muchas veces. Efectivamente, yo viví gran parte de mi infancia en el Sahara y eso es un tema que me ha marcado y ha marcado lo que soy, ¿no? Desde el carácter nómada que uno tiene hasta el concepto de libertad, que es otro, ¿no? Es el concepto de un beduino del desierto. Mi infancia en el Sahara, además, me ha dado las claves para entender las relaciones entre canarios y saharauis. En el Sahara habían dos segmentos de población, los españoles y los canarios y saharauis. Los españoles vivían en unos barrios, los canarios y saharauis en otros. Esa es la idea de por qué los canarios que hemos vivido en el Sahara tenemos el tema saharaui presente. O sea, no éramos visitantes en el Sahara, no éramos turistas, no éramos emigrantes, ¿no? Formábamos parte de una población que se llamaba Canario Saharaui. Y precisamente ahora que estamos en momentos de globalización neoliberal, de lo que se llama muchas veces emigración ilegal, y ningún ser humano es ilegal, muchas veces ocurre que hay un desconocimiento de la sociedad isleña sobre el continente africano. Parece que íbamos de espaldas a África, y de que hay un punto en sombra amplísimo, y pocas veces llegan ecos reales de lo que acontece diariamente en toda la geografía del continente africano. Y lamentablemente es en la televisión esa imagen demasiado manipulada de las pateras y de la realidad de muchos pueblos, y Sahara es tal vez nuestro salvoconducto real para poder acercarnos al continente. Sí, no, además vivimos totalmente de espaldas, pero totalmente de espaldas, ya no solo con el tema del Sahara, con todo el tema africano. O sea, incluso tú le preguntas a la gente por Marruecos, y ¿qué conocemos de Marruecos? Conocemos a la dinastía Alawita, conocemos al rey y conocemos las pateras, y poco más. Y detrás hay todo un pueblo que se merece toda la solidaridad de los canarios también. Es un pueblo que ha vivido en dictadura. Yo creo que es el pueblo que más años, de nuestro entorno, es el pueblo que más años ha vivido en dictadura medieval, además, ¿no? Y de eso a veces nos olvidamos también. Incluso la toponimia canaria, que tiene un parentesco tan grande con el mundo bereber y todo bereber, el enlace histórico que hay entre ambos. Claro, incluso con el mundo argelino, con el mundo de la Cabilia y de los bereberes argelinos. Entonces, como que no, eso no existe. Y las imágenes, claro, ¿por dónde nos llegan a nosotros las imágenes de África? Vía Madrid. Claro. Es un viaje de ida y retorno. ¿Y qué nos llegan? Nos llegan pateras, nos llegan niños en Etiopía, ¿no? Nos llegan revueltas en Sudáfrica, y eso es todo lo que conocemos de África. Y detrás hay pueblos con unas culturas riquísimas, con un concepto de la solidaridad riquísimo, pero nunca hemos hecho el esfuerzo suficiente por volver la cabeza y empezar a conocer esas culturas y conocernos a nosotros mismos, porque estamos en el mismo continente. Estamos hablando de volver la mirada a África como si nosotros estuviéramos en Islandia, ¿no? Se trata de mirarnos a nosotros mismos a veces. Y entonces, en ese sentido, el tema saharaui yo creo que nos puede ayudar. Nos puede ayudar mucho, porque el tema saharaui sí que lo conocemos. Afortunadamente sí que lo conocemos. Y de ahí a conocer al resto de los países del entorno hay un paso pequeño. Por eso yo creo que incluso un Sahara independiente en su momento lo que va a hacer es que Canarias se reencuentre consigo misma, ¿no? Qué bonito. Además ocurre que los niños saharauis que vienen a pasar el verano con muchas familias canarias, nosotros también, nosotras también, aprendemos de ellos, de su sencillez, de su capacidad de perplejidad ante las nuevas tecnologías y ante los embotellamientos de tráfico y otras Bueno, cosas que... precisamente en mi último libro, En los mundos de Gali, que es una novela para niños, es la historia de un niño que viene de los campos de refugiados y viene a vivir con una familia de acogida durante un tiempo porque está enfermo y se pasa unos años acá. Y toda la historia del libro es el viaje del niño desde el Sahara hasta acá y la comparación, por eso se llama Los mundos de Gali, porque va comparando el mundo que deja atrás con el mundo que encuentra y va reflexionando el niño y va haciendo comparaciones. Y casi siempre sale ganando su mundo por encima del nuestro, ¿no? Hay una anécdota que yo reflejo en el libro, que el libro es un libro de ficción, es una novela para niños, pero que no todo es ficción, ¿no? Pues yo he tenido niños en acogida durante bastantes años. Y esto es una historia real de un niño que yo he tenido en acogida. Y es un niño que yo lo tenía porque estaba enfermo, que iba a la escuela, y que un día salí de la escuela, se me perdió, no lo encontraba por ningún lado. Y resulta que al salir del colegio con un amigo, se habían parado en unas chabolas. Dijo, es que nos entretuvimos viendo el tercer mundo. Cuando en el colegio me decía, estos niños, pobrecitos niños del tercer mundo que están aquí en acogida. Y Maribel, ¿estará tal vez el futuro en la educación? Y lo digo porque existen milagros como el del profesor de literatura senegalés, el Hadji Amadou Ndoye, que es profesor en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, y precisamente él es estudioso de la literatura canaria, conoce al dedillo la producción narrativa de la generación del 70, que ya es posterior a esa generación que decimos de la antología cercada de Millares Sala y Pedro Lezcano. Y él, además de enseñar español a los niños que hablan Wolof, también les cuenta historias de las islas que a ellos les resultan verdaderamente misteriosas. Y tal vez esté ahí en la educación el futuro. Bueno, siempre ha estado el futuro en la educación, sea una educación institucionalizada, arreglada, o sea una educación oral. Mira, cuando en el Sáhara en el año 76 bombardearon con napalm y cuando iban todavía en éxodo, todavía no estaban casi montados los campamentos, hay una imagen ahí que es la de los ancianos que iban con ellos, que todos los días dedicaban, aunque fuera 15 minutitos, en la arena, con una piedrita, a dar clases a los niños para normalizar un poco la situación, ¿no? Y además, en un momento de éxodo, de bombardeo, de muerte, ellos se sentaban media hora con los niños a explicarles cómo cantaban los pájaros, cómo. Es otro tipo de educación, pero cuando les preguntabas que por qué hacían eso, te decían, es que necesitamos educarlos para la paz. O sea, si la realidad es esta, la educación tiene que cubrir la parte que la realidad no te da. Y supongo que es lo mismo que está haciendo el profesor de Senegal, ¿no? O sea, le está hablando de unas islas, le está hablando de lo que no tienen en su realidad, porque también hay que educar no solo el contexto, la historia, pero también los sueños, porque también forman parte de la historia, ¿no? Y los sueños de un mundo sin fronteras, los sueños de un mundo con solidaridad, los sueños de un mundo donde se desarrollen las culturas propias, las ajenas. Eso tiene que estar mamado desde la cuna y algún día lo vamos a conseguir, ¿no? Espero. Ojalá. Hace pocos meses en todas las televisiones del Estado español saltaron las alarmas porque las fronteras son siempre malditas, dañinas, y la figura de Benito Aydar en el aeropuerto de Lanzarote volvió a poner sobre el punto de mira de los medios de comunicación de masas la cuestión del Sáhara. A través de tu trayectoria personal, de vinculación, de solidaridad con la causa saharaui, ¿cuál es la actualidad de hoy en el conflicto y cuáles son las expectativas de futuro inmediato? Claro, desgraciadamente la situación en el Sáhara no depende solo de los saharauis. Depende en gran medida de instituciones internacionales, de otros países, pero también de los medios. También de los medios que cuando quieren inclinan la balanza, ponen un tema al orden del día, o lo quitan, o lo hacen olvidar. Y el tema de Aminetu es un tema que a mí me dio mucha rabia desde Chile, ¿no? Me dio mucha rabia porque desde los medios se trataba como un caso excepcional. O sea, la heroína que viene de repente a título personal y hace una acción individual por su pueblo. Y no es cierto. Hay cientos de Aminatu Haidar en el Sáhara que todos los días hacen lo mismo que hizo Aminatu en Lanzarote. La única diferencia de Aminatu con ella es que Aminatu salió en televisión, en la prensa, europea sobre todo, y que las demás Aminatu vuelven a casa amoratadas, heridas, torturadas, y nadie las saca en un periódico ni en un canal de televisión. Pero todas las mujeres saharauis son Aminatu, y todos los días libran batallas durísimas, a veces más duras que las de Aminatu. Aminatu es una más. Y por eso tal vez en la poesía, tu ánimo de producción lírica, tu vocación de transportar a través de la palabra ese sentimiento, esas experiencias de la lucha del pueblo saharaui, de la realidad chilena, de tus islas que siempre te llevas en los bolsillos allá donde vas, tal vez la función de la poesía sea esa, la de hermanar a los pueblos. Es una de las funciones de la poesía, ¿no? La poesía tiene muchas más funciones, pero por supuesto que una es la de hermanar a los pueblos y además la de cambiar, o sea, la función de cambio de la poesía, ya no solo a la hora de hermanar los pueblos, es que ¿cómo hago frente yo, poeta? Poeta humilde, además, que no llego a casi ningún lado, ¿no? Nadie lee poesía, además. ¿Cómo hago yo para cambiar, por ejemplo, todo ese cerco informativo en torno al tema del Sáhara? Tengo muchas opciones. Tengo la opción de salir en manifestación, tengo la opción de hacerme socia de una asociación y dar una cantidad de dinerito y ponerme una camiseta y tal. O tengo la opción de coger y con mi palabra empezar a llenarle los oídos y los corazones a la gente. Y esa es mi opción, que es tan, tan válida como cualquier otra. O sea, que cada uno lo puede hacer desde su... Pero desde mi opción, que es la palabra, por supuesto que se pueden hermanar los pueblos y por supuesto que se pueden hacer muchas cosas. Y además, eso es un tema que está demostrado científicamente, entre comillas. Los poetas son la vanguardia de los pueblos. Y hay causas, hay revoluciones que se han llevado a cabo gracias a los poetas, que algún día tendremos que escribir la historia de cómo los poetas han a veces coadyuvado a situaciones de libertad. O sea, está por ejemplo Nassim Hikmet. ¿Qué sería de todo ese periodo sin él? ¿Qué sería, por ejemplo, de nuestro periodo de dictadura en España si no hubiésemos tenido los alientos de los Miguel Hernández, de los Alberti? Hubiese sido otro país, ¿no? Y la pregunta, nos alentaron para poder salir de ese túnel, ¿no? Y la pregunta sorpresa, casi te lo digo como estando en la jaima. ¿Quién es Pablo Neruda? ¿Quién es Pablo Neruda? Tú sabes que el concepto que yo tenía de Pablo Neruda cuando estaba acá, yo adoraba a Pablo Neruda, ¿no? Me gustaba mucho Pablo Neruda. Tenía el concepto de su poesía y también de su entrega, de su compromiso. Pero al llegar a Chile, que además eres el culpable de que yo viva en Chile, totalmente culpable, al llegar a Chile se me amplió la visión del Neruda compañero. Yo llegué a Temuco, que es la ciudad donde Neruda vivió su juventud, y entonces te sentabas en una plaza y te encontrabas ahí a un señor que estaba dándole de comer a las palomas o estaba leyendo el periódico, y le preguntaba, ¿y qué sabe usted de Neruda? Ah, pues se comió un bocadillo aquí conmigo, me invitó a un café, porque era un hombre que caminaba por la calle, que hablaba con la gente, lejos de esa visión que nos han querido vender durante los últimos años del Neruda burgués, metido en sus palacios con sus colecciones, gastando mucho dinero que cobró del premio Nobel. Y a veces te lo dicen en forma bastante despreciativa, en lo que se convirtió Neruda, ¿no? Y Neruda no se convirtió en nada, se convirtió en el compañero Neruda para todos los chilenos. Hasta el punto de que el único acto que en plena dictadura chilena, además reciente del golpe militar, desapareciendo la gente en las calles, el único acto de rebeldía inicial contra la dictadura fue el entierro de Neruda. Y al entierro de Neruda no fueron los escritores, no fueron... los políticos institucionalizados, no fueron los artistas, no fueron los embajadores, fueron los trabajadores, los campesinos chilenos, que desafiando a la dictadura salieron dando vivas a Neruda en el cementerio. Precisamente finalizando el siglo XX, por seguir una letra muy tanguera, siglo XX cambalache, problemático y febril, usted aparece en Chile de repente. en el archipiélago de Chiloé. Y esos finales del siglo XX coinciden con el trasvase hacia la democracia en muchos de los puntos más dramáticos, como Argentina, Chile, respecto de las dictaduras militares. ¿Cuál es el punto de vista de una poeta canaria que ha luchado en los años convulsos del franquismo y que se adhiere a la generación de la poesía social? ¿Cuál es el punto de vista de Maribel Lacabe al pisar tierra chilena y contemplar ese pasado histórico que se te va revelando a tus ojos? Bueno, la verdad es que mi llegada a Chile fue un total impacto, ¿no? Yo soy hija de la influencia de Allende y de la revolución chilena, ¿no? Hay que tener en cuenta que mientras Allende intentaba su revolución pacífica en Chile, nosotros estábamos en plena dictadura aquí. Allende fue un modelo para todos nosotros, pero también toda la lucha contra la dictadura chilena después, posterior, también significó un ejemplo grande para nosotros, ¿no? Entonces yo llegué a Chile con un Chile idealizado, un Chile utópico, con un Chile de antes del 73 o después del 73, pero en el exilio con las banderas chilenas. Y al llegar a Chile fue un verdadero impacto, porque tuve la sensación de que había llegado a Chile y que Chile no había abandonado la dictadura, ¿no? Yo me encontré un país militarizado y estaba en plena democracia, pero sobre todo un país amedrentado, donde tú hablabas con la gente y te pedían que bajaras la voz por miedo todavía, ¿no? Entonces, para mí fue un impacto porque fue casi ir al Chile de Pinochet, salvando las distancias, pero casi, ¿no? Entonces, es un país que teóricamente ha recuperado la democracia, pero en la práctica no. Porque es un país que sigue teniendo una constitución redactada por Pinochet, un sistema electoral inventado por Pinochet, que no lo hay en ninguna otra parte del mundo, y luego un país herido, un país muy, muy herido, que todavía no ha cicatrizado, donde son miles las familias que siguen sin encontrar a los miembros desaparecidos, donde son muchísimos los chilenos que todavía están expulsados del sistema, ¿no? por sus creencias. Fue un verdadero impacto. Yo me ahogaba por falta de democracia. En Chile hay monopolio informativo, por ejemplo. Es un país difícil. Pero por otro lado, a pesar de todo eso, en estos 12 años que yo llevo ya en Chile, se ha avanzado muchísimo en ese terreno, ¿no? Pero además emerge un nuevo Chile, que es distinto, no es el Chile del 73. Esta vez Chile aparece con rostro indígena, cosa que no tuvo en el 73. Y las luchas del pueblo mapuche, por ejemplo, es un tema que desde que yo llegué he ido siguiendo, he ido apoyando, me he ido integrando, y que yo creo que son la esperanza de Chile. No en el sentido de que Chile vaya a tener un futuro indigenista como Bolivia, porque no son mayoría en el país como Bolivia, es una minoría la población mapuche, pero sí porque están marcando el camino para el resto de los chilenos, ¿no? Y están dando un ejemplo tremendo que afortunadamente está cuajando en la sociedad chilena, y la sociedad chilena se ha sacudido el miedo y está empezando a avanzar con valentía, con alegría, sobre todo. Porque Chile, cuando yo llegué, era un país muy triste, muy triste. Y bueno, vamos, antes de pasar a escucharte de viva voz en un documental que hemos encontrado de la televisión española, a través de tu presencia cotidiana allí en el archipiélago de Chiloé, y un tema musical que te queremos dar de regalo en esta entrevista, antes de escuchar tus versos también, hablando de la problemática del siglo XX y de las grandes injusticias cometidas sobre la sociedad civil en Chile y sobre los demás países latinoamericanos, precisamente aparte de la presión de las multinacionales, de los malos gobiernos y del peso del capital en América Latina, del imperialismo en general, ocurre que luego la naturaleza da unas embestidas azarosas o de predestinación, y precisamente los más débiles son los que sufren los embates del cambio climático y el desenfreno energético que se está dando en todo el mundo en este nuevo siglo, y ocurren las experiencias del terremoto en Chile. ¿Cómo se vive un terremoto de estas magnitudes allá? Bueno, el terremoto se vive, Chile es un país sísmico y con cultura sísmica y con un pueblo, el pueblo chileno acostumbrado a los terremotos y que vive cohabitando con los terremotos, ¿no? O sea, no es ningún drama que haya un terremoto en Chile. O sea, la población chilena sabe lo que hay que hacer en caso de terremoto. O sea, ese mismo terremoto de 8,8 como en Chile lo hay en cualquier otra parte y cunde el pánico, y en Chile no cunde el pánico, la gente sabe. El gran problema no fue el terremoto, fue el tsunami. Fue el tsunami que arrasó con poblaciones costeras enteras. Y claro que los terremotos golpean, y los tsunamis golpean siempre a los más débiles, pero no por designio de los dioses, sino porque las poblaciones más débiles viven normalmente en poblados, como en el caso de Haití, en poblados de barro casi, ¿no?, de adobe. O en el caso de Chile, poblaciones de pescadores pegadas a la costa, así como por ejemplo en Santiago, en Valparaíso, en las ciudades chilenas la construcción es antisísmica, ¿no? Además es obligatorio que los edificios que se construyan sean antisísmicos. En las casitas de los pescadores no solo no hay legislación antisísmica, simple, ni siquiera hay un arquitecto que te haga un plano, ¿no? Tú levantas tu ruca, tu cabaña y ya está. Y es lógico que golpea a los, en ese sentido a los más débiles. En el caso del tsunami en Chile, además hay un castigo añadido, que es que la naturaleza golpea a la naturaleza, se lleva las casas, se lleva los medios de trabajo, que son los botes. O sea, ni tienes casa, ni tienes trabajo. Pero además coincide con que golpea a las zonas más combativas del movimiento indígena, ¿no?, que están en las costas. Y entonces, como no han podido con ellos, el gobierno chileno encuentra una nueva oportunidad de castigar, de intentar integrar en el sistema a los indígenas. Y entonces, así como a otras poblaciones o a otras ciudades, la ayuda fue inmediata, empezó a llegar a los sectores mapuches, todavía no ha llegado, ¿no? Es otra forma de intentar frenar el avance del movimiento indígena. Lo que pasa es que afortunadamente los movimientos de solidaridad a veces, aunque no nos demos cuenta, son más fuertes que las imposiciones de los gobiernos o de las multinacionales, y la solidaridad ha funcionado en la zona y están saliendo adelante y van a salir adelante. Por otro lado, hay zonas que, siendo tan débiles, han sido menos golpeadas que ciudades bien organizadas. Y la clave está en la sabiduría de los indígenas también, porque a pesar de que el ejército chileno cometió un gran error advirtiendo a la población que no había riesgo de tsunami, que podían estar tranquilos, y el tsunami estaba llegando a la costa y ellos seguían diciendo que no había riesgo de tsunami, que es un error que se está investigando en estos momentos. Sin embargo, la sabiduría popular de los mapuches hizo que al primer temblor los ancianos avisaran de que detrás venía un tsunami y se pusiera la gente a resguardo. Si no fuera por el aviso de los ancianos mapuches, en vez de 1.000 muertos estaríamos hablando de 8 o 10.000 muertos. O sea que contra todos los aparatos de la NASA, contra todos los aparatos del Instituto Oceanográfico y demás, lo único que funcionó en Chile fue la voz de los mapuches. Bueno, vamos a quedar con la voz tuya de este documental hecho por Televisión Española. Te vamos a escuchar en la muestra que hiciste de la realidad cotidiana allí en el archipiélago de Chiloé. Ponemos el tema musical escogido por ti y a continuación nuestros radioyentes podrán deleitarse con unos versos tuyos escogidos al vuelo, y seguimos tensando la cometa en esta entrevista maravillosa, internacional donde las haya, con Maribel Lacabe. Pero en vez de tensar la cometa, vamos a encumbrar el volantín. El volantín que es como se dice en Chile, precisamente echar a volar la cometa, encumbrar el volantín. Pues cojan ustedes también el volantín. Estamos con Maribel Lacabe. El Tino, él es lingüista, es filólogo, y tuvo que ir a Canarias 3 días a un congreso. Me invitó a venir a Chile de vacaciones, a hacer la ruta de Neruda. Vine 15 días de vacaciones y aquí sigo. Hay una leyenda canaria que dice que cuando un hombre no canario llega a Canarias, si una mujer canaria le invita a un café, o él se queda o ella se va con él. Y yo ese día le invité como a 7 cafés. Sí, la verdad es que me supieron muy bien los cafés. Este es un natre, un árbol nativo. Que es para bajar la fiebre. Para infusión. Para bajar la fiebre. Extremadamente amarga. a tal punto que cuando una persona es muy mala, le llaman, este es más malo que el natre. Vamos a mariscar, chicos. Vamos. La casa se llama Los Queltehues, que son estos pajaritos. Todo tiene una particularidad, que solo saben volar y vivir de a dos. Mira, este es un queltehue, ¿ves? Ahí va. ¿Cuál es? Estamos de vuelta echando el volantín al vuelo y vamos a pasar, con lo prometido que es deuda, a escuchar de viva voz a Maribel Lacabe recitando directamente con el los pliegos de las páginas algunos versos suyos aquí en nuestra revista de Arte y Literatura. Mira, yo voy a empezar con un poema. Yo tuve el privilegio, cuando llegué a Chile, de conocer a una mujer que se llama Sola Sierra, que era la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, que tenía desaparecido a su marido, que se llama Waldo. Una mujer excepcional, con una entereza, con una valentía, y desgraciadamente al poquito tiempo murió, ¿no? Entonces, cuando a mí me dieron la noticia, yo escribí este poema que se llama Carta apresurada a Sola Sierra. Me dicen que he de llorarte, y a más lágrimas me niego, porque sé que en este instante, en los ríos, las quebradas y las fosas, miles de desaparecidos celebran hoy tu reencuentro. Porque sé que un amigo emocionado derrama sobre tu frente mariposas y luceros, que otro cabalga contigo por mares de libertad, mientras Waldo, enamorado, va besando tu sonrisa y acariciándote el pelo. Porque puedo oír las voces de abuelas que cantan nanas para dormirte los miedos, y a un coro alegre de niños que echan a volar contigo auroras y volantines, dulzuras de caramelo. Porque proletarios astros alzan pañuelos de nubes para bailar con el viento. Me dicen que he de llorarte, y a más lágrimas me niego. Te canto y te cantaremos siempre con una sonrisa, que aprendimos con tu ejemplo, que la verdad no se vende, que no se arriendan los sueños ni se compran las conciencias. No quiero llorar, me niego. Quiero que alcemos las copas y brindemos sonrientes a tu vida y a tu vuelo. Porque ya no estarás sola, sierra arriba de los cielos, que estarás con tantos otros que viven ya para siempre en la memoria del pueblo. Voy a leer también un poema que se llama Oración en el día de Huetripantu. El Huetripantu es el año nuevo mapuche que se celebra en junio. El año empieza en junio. Uh-huh. Y se hace toda una ceremonia dedicada a Genechen, que es el padre de una especie de dios, que es el protector de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de oración que yo dedico a ese dios, por si acaso existe, ¿no? Para que nos ayude. Genechen, bendíceme la voz, esta que canta amores, que pronuncia esperanzas, que mis palabras siempre sean ventanas que se abren, que el silencio no anide jamás en mis campanas. Bendíceme las alas, que los sueños se derramen cada día con toda libertad por mi almohada. Genechen, bendíceme las manos, y hazlas olvidar si alguna vez supieron ser otra cosa que no sean las manos que acarician, las que amasan el pan con el futuro, las que buscan el lazo de otras manos. Genechen del alto cielo, bendice mi mirada, que nunca turbia se pose en otros ojos, que no se me derrame el llanto en más muerte, en más dolor, en más ausencias. Bendíceme el alma con vuelos de gaviota, y haz que el amor y la ternura serpenteen por siempre en mis heridas. Genechen, Genechen, bendíceme la vida, mi vida y otras vidas. Por ejemplo, la vida de estos niños, la vida de estos muertos, la vida de estos presos de por vida. Y si te parece, para terminar, es un poema del libro Como florece el Dazne en el invierno, que no tiene título. Tú hablabas antes de un libro que yo tenía que se llama Dos para un tango. El título de ese libro salió de un refrán argentino que dice se necesitan dos para bailar un tango, ¿no? Entonces es un antirrefranero. El hombre no será un lobo para el hombre, y el sol no andará enamorado tan solo de la luna. No hará falta rogar para darle al martillo, porque a veces un solo ojo verá mucho más que cuatro, y aun sin que vean, sentirá el corazón apasionadamente. Según en qué ocasiones, París no valdrá ni una misa, y brillarán en abril soles a mil, porque más sabrá el diablo por diablo que por viejo. Quien robe a un ladrón será considerado de la misma condición, aunque no acabará siempre trasquilado el que tome la decisión de ir a por lana. Siempre valdrá más un pájaro libre que cientos en la mano. Habrá mucho maestrillo que no tendrá ni siquiera un mal librillo. La intención no será siempre lo que cuente, pues del árbol caído podrán germinar nuevos brotes, así como de tal palo podrán nacer hermosas flores. Al caballo regalado le miraremos bien el diente, por si acaso, porque no siempre ahorcarán a la fuerza, y el pez chico podrá salir alegre y victorioso. Pero amor, estoy segura, se seguirán necesitando dos para bailar un tango. Muchísimas gracias, Maribel Lacabe, en su propia voz. Y bueno, esto ha sido una entrevista internacional donde las haya, por volver a repetir la consigna. Sin fronteras. Sin fronteras, por supuesto. Hemos escuchado el trino de los pájaros, el sonido de un móvil, la moto que pasa. Una entrevista hecha a mano prácticamente, aprovechando tu estancia aquí en la isla de Tenerife. Esperemos que tus palabras lleguen a donde tienen que llegar, precisamente tú que estás entre Canarias, Chile y el Sáhara, y eres uno de los referentes literarios en las islas con mayor proyección hacia afuera y estando fuera, que precisamente es una de las cuestiones más llamativas, ¿no? Cuando se habla de Maribel Lacabe. Y bueno, te queremos regalar la cometa de esta semana, te la llevas contigo. La encumbraré. Este volantín literario, y te deseamos mucha suerte y que seas muy, muy, muy feliz, que sabemos que lo eres. No, y que lo seamos todos, porque si no, no sirve. Que lo seamos todos y bueno, yo encantada de estar aquí porque me cargo las pilas de canariedad, tomo mi dosis de canariedad para poder seguir afuera, pero sí quisiera hacer un pequeñito apunte al final, y es que ojalá yo pudiera transmitir lo que significa en estos momentos ser un emigrante. Yo miro hacia atrás y pienso en los emigrantes que partieron de Canarias en épocas anteriores, donde viajar a América significaba romper todos los lazos familiares, pero sobre todo de la cultura canaria, a veces dejar de ser canario, olvidar para siempre a las islas. Hoy no tenemos ese problema, yo les puedo escuchar a ustedes en la radio desde mi islita del fin del mundo, o sea, puedo seguir perteneciendo a la sociedad canaria, pero que nadie olvide cómo llegaron los canarios a Chile, Argentina, a Uruguay, a Venezuela, a Cuba, en barcos peores que papteras y con menos papeles. Que es un tema que me parece que tenemos que seguir como Pepito Grillo, recordando todos los días. Solamente eso. Se nos rayan los ojos y se nos enyurga el alma, como decimos los isleños. Maribel, muchas gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí, maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia,